Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Hay una disertación permanente, Memo, entre aquellas personas que estudian los temas filosóficos de la ética, que son precisamente los que se ocupan de estudiar la moral de los pueblos. Y uno de esos temas es si se es posible moralizar a alguien desde afuera, o si realmente ese proceso es solamente algo que se puede hacer interiormente, autónomamente, o podría ser algo heterónomo. ¿Usted qué nos podría decir al respecto? Bueno, a ver, todo proceso de formación del yo, en los primeros años, los 7 primeros años, es un proceso que obedece al exterior. O sea, respondemos al mundo externo, porque a partir de ahí es de donde sacamos lo que sabemos, las formas de entender el mundo, etc. Por eso, una frase que se ha dicho mucho en este programa, todo, que la decía Rudyard Kipling, denme los primeros 7 años de un hombre y yo le regalo el resto. Eso quiere decir de que el proceso era exterior, porque uno de los primeros 7 años de vida pues no es capaz de tomar decisiones autónomas debido a que no tiene los suficientes elementos para realizar o crear o confrontar lo que yo pienso con lo que debo hacer. Entonces la formación inicial necesariamente proviene de afuera, o sea, la moralización proviene de afuera. Y de lo que pase afuera, se tomarán los modelos que son costumbres o formas de actuar para una persona. Ahí entraría un elemento, Memo, de discusión que quisiera preguntárselo, y es el elemento del castigo. Hubo una generación muy castigada, muy golpeada, y de ahí se fue al extremo contrario de no castigar para nada a esa generación, a esos niños de 0 a 7 años. Sí, claro, ahí es donde viene pues la famosa discusión de si hay que volver o retomar el castigo o no retomarlo, porque la moralización provenía del castigo, de no hacer algo. Y si se hacía, se castigaba a la persona desde afuera, debido precisamente a que la persona no estaba en capacidad de entrar a determinar si eso que hacía era bueno o no. Obviamente antes del castigo venían primero las recomendaciones, venían primero las palabras, venían primero los consejos que se le daban, hombre, no toque eso, que le pasa esto, le sucede esto. Y de pronto esas mismas palabras acompañaban de la amenaza, si tocas eso te doy una palmada, por ejemplo. Cuando el otro, a pesar de los consejos, actuaba, se le daba la palmada. Eso es lo que se llama la educación por el ejemplo. Si usted realiza esto, le pasa esto. Y se le demostraba. Obviamente esto no quiere decir que haya que castigar a los niños con alambres, pegándoles con madero. No, no, no. Pero sí un castigo que realmente mantuvo controlado al individuo mientras él forjaba su propio criterio. Eso pues, yo no creo que haya cultura que no haya recurrido de alguna forma al castigo. El maestro que coloca al alumno contra un rincón del salón o que le pega con una regla en la mano, era como lo correcto. Ahora, no, vuelvo y digo, yo no estoy defendiendo el castigo como una forma de moralizar, porque para eso están los ejemplos, están las palabras, pero sin embargo, si hay que generar una reacción de descontento frente a la acción que comete el otro. O sea, esa es más o menos la justicia. Lo que pasa es que el castigo no tendría que ser violento. Sí se puede castigar de otras maneras, pero no tendría que ser una cosa agresiva. Sí, claro, claro. En especial que a un niño no lo puede castigar con ira, claro, sino estando uno muy tranquilo. Claro. Te va a pasar esto porque hiciste esto, porque hiciste esto y porque hiciste tal cosa. ¿Cierto? El problema es que muchos adultos en esa ira descargan como toda su propia frustración. Claro, ese es un problema, y ahí sí estoy de acuerdo con los psicólogos. Generarían pues una gran cantidad de traumas en los muchachos. Pero por ejemplo, uno que tuvo una infancia, como dice la señora antioqueña, de cuando uno era muy chinche, pues nosotros nos ganamos un montón de castigos y no por eso adquirimos traumas raros ni cosas por el estilo, sino que sabíamos realmente que nos habíamos ganado el castigo. Entonces la moralización comienza desde afuera. ¿Cómo comienza esa moralización? Primero con el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje se le está enseñando al niño? ¿Con qué tipo de lenguaje está llegando? Porque las palabras conforman las cosas y le dan valor o disminuyen el valor de la cosa, de acuerdo a cómo se hable. Entonces, esa primera formación es exterior. Yo mismo no soy capaz de generar un lenguaje. Y una vez aprendo el lenguaje, yo mismo entiendo que moralmente ese lenguaje es el que tengo que usar para que me entiendan. Y si yo tomo la decisión de que no hablo así porque no quiero que voy a hablar glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, no, me corrigen, así no se habla, lo que usted acaba de decir no significa nada, no nos estamos comunicando. Luego viene con el mundo que se ponga alrededor de la persona. ¿Qué mundo es? Eso también es una moralización exterior. En ese mundo, ¿qué hay? ¿Qué tan ordenado es ese mundo? ¿Qué tan aseado es ese mundo? ¿Qué tan bien dispuesto es ese mundo? ¿Qué tanto uso hago yo de ese mundo? Y a pesar de que yo tomo decisiones sobre eso, me plantea la mejor forma de usar el mundo que hay afuera, que esa sería la moralización, por ejemplo. Ya, cuando uno llega a la edad de la razón, que todavía no sabemos cuál es, porque hay gente que llega muy rápido, otros llegan muy lento, otros nunca llegan. Ajá. Empieza una moralización a través de los maestros. El maestro cumple con la tarea de determinarle al alumno cuáles son los métodos más acertados para no cometer errores. Y esa moralización es completamente exterior. Por eso el alumno lo tenemos al frente del maestro, recibiendo información. Una información que lo lleva a que no cometa errores. Ya cuando el alumno decide si lo toma o lo deja, empieza o castigamos al alumno con la nota, con la asistencia, con un montón de cosas hasta que vuelve al camino correcto. ¿Quién ha dicho que es el camino correcto? La tradición, que ha demostrado que ese camino no falla. Uh-huh. Y viene algo muy interesante, y es que nosotros moralizamos con base en aquello que sabemos que genera el mínimo de dolor, por ejemplo. Entonces, saber sumar genera el mínimo de dolor. Saber restar genera el mínimo de dolor. Saber saludar genera el mínimo de dolor, etcétera, etcétera, etcétera. O no es que genere el mínimo, simplemente no genera dolor. Sí, o no genera dolor. Más bien. Sí, supongamos que estamos trabajando con alguien que es muy rebelde. Pues al menos hay que decirle, mira, así sentís menos dolor al actuar de esta manera. Claro. ¿Qué sucede hoy en día? ¿O cómo están moralizando a la gente desde afuera? Viene el gran problema, la publicidad, que ha generado lo que en este programa hemos llamado el sentimiento de pobreza. Esa es una moralización que viene desde afuera, donde se le dice al otro que debe compartir esto de tal manera, o si no, realmente deja de existir para la sociedad. Debe vestirse así, debe comprar estos aparatos, etcétera, etcétera. ¿Es buena esa moral? Yo creo que no. Pero está influyendo en grandes cantidades de personas que se ven impelidas a cambiar por más que quieran, no logran el cambio, porque la sociedad solamente recibe a gente en esas condiciones. Uh-huh. Ahí viene la famosa esquizosociedad. Entonces, así yo quisiera, no hago eso, no compro esa computadora, me niego a ponerme tenis, etcétera, pues la misma sociedad se va a encargar de excluirlo. Entonces viene una moralización a la brava desde afuera, donde muy poquitos son capaces de negarte a eso. Memo, pero eso no sería una moralización, sería más bien como un comportamiento social, pero no moral. ¿O dónde estaría ahí el asunto moral? Lo que pasa moral? Es que hay que ir a la raíz de la palabra. Mores son costumbres. O sea, cualquier moral toca con la costumbre. Por fuera de la costumbre no hay moral. Así sea una costumbre social. Sí, claro. Por eso los romanos decían, eran muy claros, o tempora o mores, cómo cambian las costumbres con los tiempos. Pero la costumbre es simplemente una actitud que la sociedad admite para que se pueda estar dentro de ella. Y si yo me voy contra esa costumbre, la sociedad me excluye. Ahora, el problema es qué tan aliviada está la sociedad o qué tan enferma está la sociedad, que vendría a ser pues, la gran problemática con relación a qué es lo que yo realmente tengo en cuenta como necesario, qué es lo que realmente a mí me sirve en la vida, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiénes pueden darse el lujo de resistir, de asimilar la resistencia frente a todo eso? Los que ya tienen un lugar alto en la sociedad, no el que está abajo. Claro. Entonces, si un millonario decide que no vuelve a comprar nada, bueno, ya lo tuvo, ya descubrió que no le hervía. Que no vuelvo a ponerme tal tipo de ropa y no que voy de tal manera, es que es muy famoso y el señor viene de tal manera. Yo me acuerdo, Woody Allen, cuando llegó a su punto máximo en el cine, que fue a un cóctel de smoking y de tenis. Y nadie le pudo decir nada, y decía corbata negra, yo vengo de corbata negra, a mí nadie me dijo nada de los zapatos, pero era Woody Allen. Y en otra recepción que hizo Woody Allen, a todo el mundo le dio jugo de zanahoria, porque me voy contra los cócteles, me parece que eso no es, tomen jugo de zanahoria, queridos, y no vayas a tomar cóctel a otra parte, que no lo doy, pero eso lo puede hacer una persona con mucho renombre. El de abajo no puede hacer eso, porque inmediatamente la sociedad lo excluye. Excluir a una persona con mucho renombre ya es un problema para la sociedad. ¿Cómo salir de él? ¿Cómo decirle a Woody Allen que está equivocado para que después llegue y saque una película y se burle de todos nosotros? Por ejemplo, eso pasa con escritores, con grandes pintores, que se van contra eso y toman sus propias decisiones. Pero volviendo a esto de la moralización, veremos una moralización que viene desde afuera, desde el hogar y las personas más cercanas que yo tenga. Una moralización que viene desde la sociedad en la que yo vivo. Una moralización que viene desde afuera a través del maestro. Y después yo tomo las decisiones sobre eso que me han dicho. O sea, no quiere decir eso que toda la moralización venga desde afuera, no. Pero viene una primera que le está diciendo a usted, en esta sociedad pensamos así, en esta sociedad vivimos así, en esta sociedad nos comportamos así, y los principios, valores y costumbres son estos. O usted los admite o se va. Entonces vienen algunos teóricos y dicen, no, es que yo puedo tomar la decisión. Sí, claro, usted puede tomar la decisión, pero ya tiene los valores, principios y costumbres bien explicados. O sea, usted va a tomar la decisión, si los adopta, está de acuerdo con la sociedad. Si no, la sociedad se va a encargar de rechazarlos. Pero tomar yo mismo mi decisión moral sin tener en cuenta las moralizaciones anteriores es lo que genera al psicópata, es lo que genera al fanático, donde ya cambia sin tener en cuenta las moralizaciones de afuera. Ya se va contra eso, y como se va contra eso, no admite la presencia de nadie que lo cuestione. Que además es una teoría que está hoy muy en boga. Cada uno tiene que cambiar por su propia cuenta. Eso es peligroso por varias cosas. La primera, porque nos estamos quitando de encima el problema de ser nosotros el ejemplo del otro. Porque es que yo soy el que tengo que ser el ejemplo del otro. O si no, el otro no se moraliza, se destruye. Si no hay ejemplos a seguir, el otro se convierte en un elemento peligroso para la sociedad, que es lo que estamos viendo nosotros. ¿Cuáles son los modelos a seguir que nos están presentando? ¿Qué tanta validez tienen esos modelos? O sea, nosotros estamos viendo qué. Entonces alguien dice, no, usted puede cambiar solo, usted toma sus decisiones. No, ¿dónde está el modelo? Porque sin modelo yo cualquier decisión que tome va a estar errada, porque no sé qué es lo que yo estoy siguiendo. ¿no? Mire, si uno recurriera a un hombre como Aristóteles, que se va a preocupar por las cuatro formas de carácter que pueden haber en una persona o que puede haber en la sociedad. Entonces toma el carácter virtuoso, el carácter moderado, el carácter intemperante y el carácter vicioso. Entonces, ¿quién es el virtuoso? El que asume una acción, corre porque toma una decisión y asume un deseo. La acción es correcta, la decisión es correcta, el deseo es correcto. Usted ahora me decía, mire, me encontré una cédula. La decisión, voy a buscar de quién es esa cédula. Ya que me la encontré en la universidad, voy y averiguo, esta cédula tiene que estar en la base de datos de la universidad. La decisión es moral y moralmente buena. Y el deseo fue encontrar a esa persona para que devolverle el documento y que no se angustiara por haberlo perdido. Eso es un acto virtuoso. El deseo es una buena costumbre, la decisión se hizo para una buena costumbre y la acción fue simplemente encontrarse algo. Un moderado asume la acción, toma una buena decisión, pero lucha contra el deseo. Entonces yo me encuentro una billetera con 100.000 pesos, digo, no, esto hay que devolverlo, y ahí vamos a devolverlo. Busco el dueño de eso. Y sin embargo, tengo que luchar, hombre, ¿será que le cobro algo? ¿Será que me llevo la mitad de la plata que hay ahí? ¿Será algo? El otro no va a decir nada, me encontré esta billetera y él va a decir, ahí hayan 100.000 pesos, sí señor, pero yo encontré 90. El otro dice, no, pues bueno, está bien, deme los 90. Ese es un moderado. Vivimos nosotros en una sociedad donde mucha gente asume las decisiones correctas, pero es tentada permanentemente por el deseo. Luego viene el intemperante, que es de voluntad débil. Se encuentra la billetera, él dice, hombre, esto hay que devolverlo, pero ¿por qué? ¿Y por qué lo tengo que devolver? Si yo caso se la quité, a él se le perdió. Y la voluntad lo vence y el deseo es el que gana y se lleva la billetera. O el vicioso, que es el psicópata ya normal, que se encuentra algo y se lo lleva, simplemente el deseo estuvo por encima de todo. Entonces uno viene a preguntarse, a ver, ¿el virtuoso de dónde sacó esas virtudes? ¿De sus propias decisiones o de los modelos que le dieron, que le enseñaron para actuar sin cometer errores? Yo le hago un paréntesis, Memo, qué pena, y es que de todas maneras, se podría también pensar que hacerle otra lectura a lo que usted está diciendo, y es, yo tengo un ejemplo, bueno o malo, uno tendría que tener, qué bueno que uno pudiera desarrollar el suficiente criterio y poner en clave de reflexión crítica si ese modelo, si ese ejemplo vale la pena seguirlo o definitivamente no lo voy a seguir, que cada cual simplemente se preguntara, pero es que la gente muchas veces simplemente va y como porque eso lo hace todo el mundo, entonces yo también lo hago. Sí, claro, pero ya están actuando o como el intemperante o como el vicioso, ¿cierto? Porque para eso es la decisión. Yo decido esto, ¿y por qué lo decido? Porque no va a generar dolor y entonces está dentro de mi deseo que los demás no sufran. Por eso yo hoy lo entrego. Eso le llega desde afuera. Por eso hay un elemento moralizador muy fuerte, además del profesor, que son los libros. O sea, todos nosotros como profesores aquí en la universidad nos estamos moralizando permanentemente desde afuera a través de los libros que vamos leyendo. Y en esos libros encuentra un dato, encuentra otro, uno dice, mira qué maravilla, esto, aquello. Y es una moralización que nos viene desde afuera. Ahora, yo tomo la decisión, sí, yo tomo la decisión de acuerdo a si soy virtuoso, si soy moderado, si soy intemperante o soy vicioso. Y eso me llegó de afuera. El ser virtuoso me llega de afuera, el ser moderado me llega de afuera, el ser intemperante me llega de afuera o el ser vicioso me llega de afuera. Tú decías ahora, todo el mundo lo que encuentra lo lleva. Claro, nos volvimos viciosos. En lo que la moralización que nos llegó desde afuera fue la del vicioso. y no la estamos cuestionando. Entonces, cuando los seres humanos se reúnen para configurar realidad, para poderse confrontar. Cuando yo decido cambiar por mí mismo, estoy evitando la confrontación. ¿Eso que yo hago es bueno o no? ¿Y cómo lo sé? ¿Con otro? ¿Por mí mismo? No. Que ha sido uno de los, de los problemas que ha tenido la psicología y la filosofía, y alguna filosofía moderna y alguna psicología moderna, en creer que el individuo nace inteligente, nace humano, cuando eso es una construcción, y una construcción del afuera. No es una construcción de mí mismo. O sea, yo quisiera entender el funcionamiento de la Tierra y me voy a poner a pensar yo mismo cómo fue eso. Pues hombre, hay una norma moral que se averigüe lo que han dicho antes. Para de esa forma usted poder llegar a algo, o sea, busco la moralización exterior y no me quedo actuando por mí mismo. Porque ¿cuál es el problema del mí mismo? Que yo me respondo lo que más me gusta y no necesariamente lo que es. Y ahí es donde entraríamos en el relativismo. En buena medida, es que el relativismo no trae cosa que ignorancia. Uno de los dos tiene que estar equivocado, por las cosas no pueden ser y no ser. Pero como todo el mundo anda en boga diciendo que la verdad es como desde el punto de vista que cada cual la vea, o sea que todo el mundo tiene su propia verdad. Sí, claro, pero si usted les muestra un billete de 50 pesos, vale 50 pesos, o no lo relativizan. Entonces, no, es que yo creo que es de 20, es de 50, querido, aquí dice. Si yo me meto en una deuda, después digo, mira, la verdad es relativa. Yo creo que te debía la mitad de lo que me estás cobrando. Dice, no, aquí está, querido, está esto. Es que uno de los asuntos más interesantes es que si nosotros fuéramos a actuar por nosotros mismos, haciendo lo que nosotros queremos, sin hacer caso a la moral exterior, podemos hacer dos o tres cositas, no más. El resto es pura moral exterior, es que esa es la ley, por ejemplo. Esa es la urbanidad, esa es la ciencia. Un científico no puede llegar a decir, yo tomé la decisión de que todos ustedes están equivocados. Y dice, ah, bueno, entonces demuéstrenos a todos nosotros, a la comunidad científica, que estamos equivocados. Y lo primero que le vamos a preguntar es, ¿usted en qué se basa? ¿Y en quiénes se basa? O sea, ¿qué moral exterior está usando? No, no, es que fue que a mí se me ocurrió. Pues qué pena, querido, no, a usted no le puede ocurrir nada. Porque estamos conformados dentro de unas estructuras que hemos ido con el tiempo admitiendo como ciertas y propicias para el no error. Pues esa es la historia, es el pasado. O sí se le puede ocurrir siempre y cuando lo demuestre. Claro, pero entonces le van a pedir primero que hable claro sobre el tema. Segundo, que demuestre que las fórmulas que se están usando no eran. Tercero, por eso todo científico está fundamentado en otros científicos. Cuando uno lee, no es que a Einstein se le ocurrió la teoría de la relatividad, no, para nada. Sí se le ocurrió después de discutir con un montón de gente, de tomar otras fórmulas anteriores y llegaron a un acuerdo. Pero si yo digo, no, yo inventé la teoría de la relatividad antioqueña, van a decir, sí, pero ¿y cómo lo inventó? ¿O con base en qué está diciendo? No, es que el lenguaje de ustedes no me importa. No vamos a hablar en términos de física. Dice, no, señor, entonces usted no ha inventado nada. O habla en términos de física, no hay demostración de ninguna clase. Entonces, la moral, las costumbres, nos llegan con los modelos de la afuera. Por eso es tan importante el pasado. Y el pasado no como algo que pasó, sino como algo que traemos a la actualidad y revisamos. Pues yo no puedo cambiar porque a mí me da la gana. Yo cambio porque me ajusto a los modelos que no generan dolor. Por eso las grandes comunidades tienen sus guías morales, sus maestros, los que le dicen al otro, no se vaya a equivocar. Muchas veces el maestro puede estar equivocado, indiscutiblemente, puede estar equivocado. Pero si es un buen maestro, reconocerá su error, porque se sintió confrontado por el otro que estaba fuera del maestro. Pero a mí no me puede llegar, o yo no puedo llegar ahora a decir, mire, yo hablé, acabo de descubrir cómo arreglar el mundo, tiene que arreglar así, así, así. ¿Por qué? Porque no, porque yo creo que sí. No, no es, es que el asunto no es de fe, el asunto es de que usted demuestre que no atenta contra las morales existentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros en un país tan corrupto como Colombia? Estamos tratando de demostrar que la moral existe y estamos dando ejemplos y que la corrupción no es válida porque hay modelos no corruptos que permiten vivir mejor. Y que hay sociedades no corruptas que viven mucho mejor. O sea, estamos viendo afuera. No es que lo estemos pensando, lo estamos viendo. Ahora, yo me nutro de eso y ahí sí pienso por mi propia cuenta, pero confrontado con el afuera, no en un vacío. Cualquier decisión que uno tome al vacío, por lo común está errada. ¿Por qué? Porque uno obedece más al deseo que a la realidad. Por eso, ¿quién me controla el deseo? El de afuera. Es el que me controla el deseo. Por eso Spinoza decía, mire, el deseo es una idea falsa. Porque a través del deseo yo quiero que el mundo sea como yo quiero que sea y no como realmente es. Entonces la idea es falsa. Por eso cuando la gente dice, no, yo voy a cambiar solo, voy a tomar mis decisiones, no sé qué, se vuelve un fanático, se vuelve un psicópata. Porque la realidad se construye entre dos o más. Y teniendo en cuenta el afuera y el adentro. Porque yo no puedo ir para adentro. Porque ahí está el afuera. Y el afuera es el que me confronta. Mimo, me permite devolverme un poquito. Cuando estábamos hablando sobre el asunto de la verdad y lo relativo, usted puso ejemplos que me parece que son, digamos, como digamos de los saberes más exactos. Si eso es un billete que está impreso con el número 50, yo no puedo decir que eso es de 20, ¿cierto? Cosas exactas. Es que el problema del relativismo surge es en la forma como cada uno, digamos, valora ciertas actitudes que para unas personas pueden ser buenas o malas en términos morales, pero otros van a decir que eso o es bueno o es malo, obviamente en términos morales. Lo que el uno ve bueno, el otro ve malo, que porque así es como yo lo veo y pues yo tengo derecho a verlo de esa manera, si usted y yo no lo compartamos. Y a ese es el relativismo moral al que tanta brega nos da tantas veces. A ver, el relativismo moral nace o de que no se conocen bien las costumbres o que la persona no ha sido bien educada en esa costumbre. O sea, alguien mata a otro y yo puedo decir, no, yo no creo que haya sido un asesinato. Si usted busca las condiciones del asesinato y lo que se dio fue un asesinato, es un asesinato. Si lo que se dio fue un exorcidio, es un exorcidio. Si lo que se dio fue una masacre, es una masacre. Si lo que se dio fue un genocidio, es un genocidio. No es que a mí me parezca. ¿Qué es un exorcidio? Matar a la señora. Por ejemplo, de los exorcidas o al marido, pues. Ya. ¿Cierto? La pareja, pues, sí, el cónyuge. Entonces, para eso existen unas definiciones que se han aprobado como las correctas. Por eso viene una primera moralización que traduce las palabras. Esas palabras que estamos usando, ¿son correctas o no son correctas? Un genocidio equivale a matar a las mujeres y los niños de un pueblo para que ese pueblo ya no exista más. Por eso cuando se juzga a los nazis sobre los asesinatos contra el pueblo judío, estaban haciendo un genocidio, estaban acabando las posibilidades de que hubiera más judíos en el mundo. Eso es un genocidio, pero matar a una persona no es un genocidio para nada. Uh-huh. Entonces ahí viene el, no es que a mí me parece, no, es que así es como se define. Entonces, las definiciones dentro de la cultura griega, que era lo totalizante, que con eso funciona Occidente, me está diciendo a mí una cosa que es. O sea, ¿usted está de acuerdo con la definición o no está? Si está de acuerdo, entonces la define. Y si no está de acuerdo, dígame, ¿por qué no está de acuerdo a esta definición? Memo, ¿y qué pasa cuando nos damos cuenta que efectivamente hay costumbres morales que van cambiando con los tiempos? Por ejemplo, sí, claro, en el siglo XIX era completamente inmoral que una mujer fuera a trabajar. Eso ya ha cambiado. Sí. Ahí sí se podría hablar en esas condiciones de un relativismo moral, que sería relativo a la época. No, relacionado con la época. Es que una cosa es lo que es relativo, otra cosa es lo que está relacionado con. Uh-huh. En el siglo XIX había el suficiente espacio y la suficiente comida y la suficiente seguridad para que una mujer no tuviera que salir a la calle. Y habían unas costumbres donde la mujer criaba al hijo, estaba atento a esto, buenas o malas, no sé. Habría que empezar a analizar si eso era justo o no era justo. El hecho es que de ese tipo de matrimonios, por ejemplo, salió gente que vivió muy bien. Ahora, cambia la situación, cambia, ya no tenemos tanto espacio, ya no ganamos lo suficiente para que alguien esté solamente en la casa, etcétera. Y ahí se empieza a estudiar cuál es la mejor posición entonces de la mujer. Entonces alguien dice, hombre, vea, como las mujeres tienen que salir a trabajar, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Primera en el caso de las secretarias, esta mujer tiene que ir a trabajar, de acuerdo con las costumbres, tiene que llegar a hacer comida, atender la cama, no sé qué. Entonces alguien dijo, pues inventemos los electrodomésticos, para que no necesite pelar cosas, viene el pelapapas, para que no necesite lavar en una piedra, viene la lavadora, etcétera, etcétera. Y fueron cuadrando los elementos hasta que le dijeron, mire, esto también es para que lo haga el marido, porque suavizamos el trabajo. Entonces van cambiando las circunstancias, pero el relativismo moral es, a ver, si algo ha hecho el hombre a lo largo de la historia es definir cada acontecimiento. ¿Y por qué se define el acontecimiento? Porque todos estamos de acuerdo con él. Ahora, si yo digo no me parece, pues dígame por qué no. O la definición está mala, porque usted puede tener la razón o usted está equivocado. Pero sobre dos elementos no pueden haber dos posiciones, a menos de que no vivamos en las mismas costumbres. Sobre un elemento no puede haber dos posiciones, sobre la misma cosa. Sobre el mismo hecho no pueden haber dos posiciones, uh-huh, a menos de que yo viva. Uno de los que está opinando sea de otra cultura. Claro. Pero si algo han hecho las culturas es pactar para poder entender el mundo, si no, no lo vamos a entender. Profesor, es que yo creo, ¿no? No es que la cosa no es de creencia, hijo. Dígame si eso está, si sí o si no, y por qué. Entonces, esa palabra por qué es la que me obliga a explicar. Pero es que a mí no me parece. Por ejemplo, alguna vez una amiga mía decía, es que a mí no me parece que el hijo mío tenga que llegar a la casa a las 11 de la noche porque el alcalde dijo que todo se cierra a las 11. Eso a mí no me parece. Y esas son las leyes de la ciudad. Si no está de acuerdo con las leyes de la ciudad, váyase para otra ciudad. Es que en la ciudad hay unas leyes que yo tengo que cumplir. Ahora, ¿qué pasa con ese relativismo moral? Que se dañan las costumbres, se dañan las leyes, se daña la ciudad. Eso no es lo que nos está pasando ahora. Uh-huh. Es que yo le doy permiso al hijo mío para que llegue cuando le dé la gana. Sí, pero es que está usando el espacio público, está usando la ciudad, está usando las normas de la ciudad. Ahora, y no está de acuerdo con las normas de la ciudad, vaya para otra ciudad donde le den otras normas. Entonces empiezan esos relativismos peligrosísimos. Es que yo creo que el otro tiene que quedar aquí haciendo esto y le vas a pagar. No, es que yo creo. Un momentico, ¿qué está pasando ahí? Que mira, la ley dice esto, a mí no me importa la ley. ¿Cómo que no le importa la ley? Entonces váyase para otro lugar donde esa ley no exista. Claro. Es que ¿qué es la ley? Precisamente por eso existe la ley, para controlar todas esas opiniones que atentan contra lo bien construido. aquí en la universidad hay algo que habla del bien ser, del bien hacer y del bienestar. Claro, entonces, ¿qué es el bien ser? Normas. ¿Cómo estoy bien? ¿Estás bien? Sí. Entonces te voy a hacer un texto a ver si está, un texto a ver si estás bien. No, no, no. Puedo estar mal. Entonces, ¿estás bien o no estás bien? ¿Lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien? No, no, espérate que yo creo que esto lo hago así. No, el método es este. ¿Por qué? Porque es donde menos errores hay. Por eso, para eso existe la norma. Para que usted no cometa errores. Entonces, esto de la moralización, desde afuera se hizo por tres razones. Primero, porque el hombre es un animal cruel y peligroso, que cambia de opinión de acuerdo a la emoción. Por eso las leyes eran tremendamente duras. Duras. Las leyes espartanas, las griegas, las romanas, las judías, tremendamente duras. Porque se sabe que el hombre las querrá desobedecer, porque el hombre tiene ese problema del deseo. Y el deseo es el que hay que controlar. Por eso donde plantea Freud en los deseos, en el superyo, que ahí están todas las cosas que quiere dañar, que quiere... ¿Y qué hace el yo? Controla todo eso. Pero lo controla con normas, en su gran mayoría, de afuera. Porque el otro ha visto cómo actúa el otro. Ese es un primer problema. Viene un segundo elemento, y por eso la educación es tan importante, y debemos estar en el mundo admitido. Ahora, si usted lo va a cambiar por X o Y razón, demuestren que está fallando el mundo admitido. Y si lo puede demostrar, cambiamos. ¿Qué sucede con la física cuántica? Mire, la física tradicional no funciona. Hay una ley de incertidumbre. Yo estoy demostrando y mírelo aquí. Entonces Planck tiene la razón. Cambiamos el rumbo de la física. Ahora, ¿lo va a querer cambiar porque yo quiero? No, no es porque usted quiere, no porque lo puede demostrar. Y finalmente, la vigilancia. Es que si no nos vigilan, terminamos rompiendo toda la moral. Es una cosa tremenda. Medellín se volvió una ciudad de cámaras. Claro, no. Y no solo Medellín. Hoy Alemania, usted sabe, para Alemania todo el mundo está vigilado. Y en Londres sí que es cierto. Todo, y eso en el metro, eso es lleno de tipos vestidos de cualquier manera que de repente sacan un carné y aterrorizan a todo el mundo. Tiquetes. Y el que no, multado. Y resulta que uno entra al vagón del metro, hay una viejita tejiendo, por allá hay un punquero y se pone el metro en marcha y la viejita saca el carnet. ¡Tiquetes! Eso es tremendo. O sea, la vigilancia por todas partes, los Estados Unidos, la tecnología, el famoso gran hermano, el Big Brother, es eso. Vamos a tener que empezar a vigilar porque cada vez eso que lo atacamos tanto, yo soy libre, yo tomo mis decisiones. El derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad, sí. El problema es cuántos son capaces de ser libres, cuántos son capaces de vivir correctamente su privacidad. Es que si fuéramos todos, pero como no todos tenemos la misma educación, como no todos tenemos los mismos deseos, como no todos hemos logrado lo igual, son comportamientos distintos. Por eso es que existe la ley. Pues si fuéramos clones no hubiera problema, para nada. Pero como no lo somos, como una cosa piensa el burro y otro el que le está enjalmando, para usar un término antioqueño, nos tienen que hacer eso. Mire, ¿cuántas veces nos han dicho pasarse un semáforo en rojo es malo? Pasarse una calle a más de velocidad correcta es malo. Esto, y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Entonces ahí viene la cámara. Ah, lo sigue haciendo, entonces ya lo vamos a mostrar fotografiado. Así ya no nos puede decir nada. Y nos van sometiendo a la brava. Eso es el famoso Tao. ¿Qué es la ley? Es la cadena que tiene quieto a un animal furioso. Esa es la ley según el Tao. O sea, no somos capaces de aprender. Hay mucha gente que sí, que nunca se pasaron un semáforo en rojo, que nunca era más de la velocidad permitida, que nunca le hará nada a nadie, sí. Pero muchos hacen todo lo contrario a esta gente. Entonces, por culpa de los que hacen lo contrario, esa gente está vigilada. Entonces, nos moralizan desde afuera. Entonces muchos van a aprender que no se paran un semáforo en rojo es porque eso vale tanta plata. Hasta que descubren que bobada, es que pasarse un semáforo en rojo es una norma. No pasarse un semáforo en rojo es una norma lógica. ¿Por qué? Porque si me lo paso tengo más peligro de que atropellar a alguien o que me atropellen o que pase esto o aquello. Entonces sería muy lindo. Que los seres humanos pudiéramos cambiar por nosotros mismos. Pero para eso hay que ser muy humano. Y como hay que ser muy humano, quiere decir que ha sido moralizado de manera muy alta. Bueno, todo el mundo tiene esa moralización. No todo el mundo ha entendido el mundo como se lo han, porque no todo el mundo tiene el mismo maestro, no todo el mundo tiene las mismas condiciones, no todo el mundo tiene la misma cultura. Entonces ahí es donde toca moralizar desde afuera a la brava. Y eso sí es posible, finalmente la gente sí aprende. Pues si tenemos en cuenta que todos fuimos o descendemos de un cavernícola, de un señor que comía carne cruda. Es más, se la comía podrida porque era carroñero, como dice Jacques Attali en El Hombre Nómade. O sea, todos pasamos por las mismas condiciones. Unos se fueron moralizando, encontraron que la mejor forma de vivir era evitando el dolor y que la medida en que evitaban el dolor para ellos y para los demás vivían en mejores condiciones, pero otros no. Otros consideraron que había que generar dolor. Entonces, ¿a quién les sirvió? A los que son virtuosos o al menos moderados. Como decía Aristóteles, a eso les sirvió la moralización. Sufren menos. Claro. A los otros sufren más porque no les sirvió la moralización. Pero no podemos decir que se hayan acabado los viciosos y los intemperantes. Como tampoco podemos decir que han aumentado los virtuosos y los moderados. Algo pasa. Claro. Todo algo pasa. Entonces viene esa enorme pregunta de qué es el hombre que no se ha podido resolver. No hay respuesta sobre eso. Cuando Martin Buber dicta esas conferencias en Israel sobre qué es el hombre, dijo, pues todas las teorías, pero nadie fue capaz de acertar. Ni Aristóteles, ni San Agustín, ni nadie fue capaz de acertar qué es el hombre, porque es mutante, es cambiante. Y es alguien que si se lo deja actuar por sus propios sentir, destruirá el mundo. Lo tenemos que controlar de alguna manera. Y después cuando uno empieza a leer a Foucault, vigilar y castigar, cuando se las normas de educación, etcétera, etcétera, el hombre, del hombre se puede sacar lo mejor, pero si se lo deja solo, del hombre brotará lo peor. Ese es el gran problema. Por eso es que es tan importante que la gente estudie junta, converse, coma junta, camine junta, porque de esa manera se están adoptando modelos morales exteriores. Pero si yo me mantengo solo, vivo solo, genero cualquier cantidad de problemas con relación al otro. Y es porque yo mientras estoy solo, le doy todo el valor al deseo. El deseo se refrena, es con relación al otro. Yo creo que eso es pues parte de lo que hay que entrar a discutir. Primero, que no podemos dejar la obligación moral frente al otro. O sea, el otro será lo que yo haga de él, de acuerdo a mi modelo, en buena medida. Porque también sucede alguien que tiene muy buenos modelos y resulta siendo malo. Uh-huh. Ese caso se da y no se va a decir que no, que eso es por ley del azar y cosas, no. Alguien que logrará entender mal el modelo que se le ha dado. Pero en su gran mayoría, el mundo ha respondido a esos buenos modelos. O sea, tenemos grandes ingenieros porque han tenido profesores de ingeniería muy buenos y porque otros ingenieros hicieron cosas muy buenas. Y lo primero que hacen los muchachos que son grandes ingenieros es revisar las obras de ingeniería de otro. A ver qué fue lo bueno que hizo. El afuera, desde el punto de vista de la dignidad humana, porque así como moralizamos para bien, se moraliza para mal. Claro. Hacer sentir al otro feo, hacer sentir al otro gordo, hacer sentir al otro pobre, hacer sentir al otro que no tiene la piel de no sé qué, tal cosa. Eso es moralizar de manera negativa y de eso estamos llenos por fuera. Y cantidad de los complejos que tiene una persona hoy en día es porque le ha venido de afuera. Y así él diga que no, yo quiero cambiar, me quiero mentir, no sé qué, se le siguen hasta que él queda convencido de que soy feo, que soy esto, que soy otro. Esa es la sociedad en la que vimos, que la famosa esquizosociedad, que impone los deseos desde afuera, ni siquiera desde adentro. O sea, el deseo viene para afuera, sus deseos valen 5 centavos y nosotros le imponemos el deseo para que usted actúe de acuerdo a esos deseos. Esa es una moralización negativa contra lo que mucha gente se revela, pero como vuelvo y digo, se empiezan a revelar cuando ya tienen un lugar en la sociedad que les permite hacer eso y que no están desprotegidos porque están educados, piensan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también viene la buena moralización, que es el ambiente en el que vivo, la forma de compartir con el otro, el entender que estar con el otro es necesario, el participar de una comunidad, el ser reconocido por la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los seres humanos somos seres de aprendizaje. De aprendizaje permanente, porque el ser humano, los seres humanos, ¿no?, los hombres y las mujeres, tampoco somos tontos, nos damos cuenta a quién le funciona algo y por qué le funciona, y si le funciona bien, entonces se sigue el ejemplo, porque estamos en proceso de búsqueda. Por eso vuelvo y repito, es tan peligroso dejar la obligación de moralización que tenemos nosotros con los demás, porque el ejemplo lo tenemos que dar nosotros. Por eso el cuidado de sí, el cuido de mí para que el otro me tome como buen modelo. Y en la política yo cuido del otro, porque si no cuido del otro, el otro se pierde. Es así de simple. Entonces esas teorías de cambio por usted mismo es peligrosísimo, pues no creen, no enfermos. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema ¿se puede moralizar a alguien? A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.